Yo tengo una tortuga que se pasa todo el día corriéndole carreras a una hormiga en la cocina. Ya le sacó ventaja y estaba por llegar, mas se cayó cuando empezó a trepar. Yo tengo una tortuga que se enoja cuando el viento le roba la lechuga que guardó para el almuerzo. Pero cuando la alcanza y ya la tiene ahí, se acuerda que es la hora de dormir. Mi tortuga es chiquita y no se apura, tiene el tiempo que la ayuda, vive sin preocupación. Mi tortuga, aunque joven tiene arrugas, de su casa no se muda, porque su caparazón. La tortuguita mía parece que está aburrida, porque ella no me habla ni me dice buenos días. Y se va para adentro si el frío va a venir, pero en la primavera volverá a salir. Mi tortuga es chiquita y no se apura, tiene el tiempo que la ayuda, vive sin preocupación. Mi tortuga, aunque joven tiene arrugas, de su casa no se muda, porque su caparazón.